Wahyu Allah Ta'ala, Pasal 5. Lapatao, waulo onto kartasi lililibu, to oluu olowala, lota hulo-hulo ato arasi boito. To delo mio wauto diluari lo kartasi boito, polu-polu lo tuladu, wau sesegeli lo segeli muhelupitu. Wau ololo onto mota, woluo mala ekatingota molotolo, lo bisalamai wolo suara mo ohu odie. Tatolu tapatuti momuo ma'o nga amila segililio, wawu momu ade kartasi lili-lili bebo ito. Bo dia luo ngota ma'o, tato soroga mialo tato dunia. Ta hetumula mialo tamalo powate, tamo owali momu ade kartasi lili-lili bebo ito. Wawu mo baca ma'o uto delo mio. Wawu mai lololo, wawu hilumoyongo. Sababu dia luo ngota ma'a tapatuti momu ade kartasi boito, meambo mo baca ma'a uto delo mio. Lapata'o tala ngota lo mengota ua boito, lolo ia mai ode olau odie. Dilahiongo, bilohi, singa monto suku lo Yehuda, de uito ito walia li Nabi Daud, tama lo olutola sampe pulitio. Tunggu lo tio moali, momu oma segeli muhelupitu boito, wau mamu ade kartasi lili bebo ito. Lapata owa ulo ondo mota to tili lo arasi boito, tohungio lo mahaluku mohelu opato, wau tohungio lo mongota ua boito, wolu tihutihulo walao himba tu wau, odelo umai lapato iloloto. Himba boito, otungwe mohelu pitu, wau omato mohelu pitu. Uwitolo roh lo Allah Ta'ala mohelu pitu, u ila hula lo Allahu Ta'ala ode ngoilang gubu dunia. Walao himba boito malo maju mota wau lolo limo mai kartasi lili-lili be boito. Londo olu olo wala lo tahuro-huro ato arasi boito. To utio lolo limo mai kartasi lili-lili be boito. Mahaluku mohelu opato wau mongota ua dulo pulu wau opato malo sujudu totalu lo walao himba boito. To olu ulimo ngolio ngota-ngota hedihima kecapi tuau, wau polulutu behulawa tuau, polu-polulu alama. Uuitolo, du alotau tawala tamati lulua boto, Allahu Ta'ala. Timengolio hepo manyanyia lo manyanyi bohu odie. Ito ea patuti mololimo kartasi lilin bebo ito. Wau momu omao nga amila segelilio, sababu ito ea maila pato iloloto, wau woloduhundo, ito ea malopo salamati tau-tau wala, londo nga amila suku, bahasa, umati wau bangusa ode Allah Ta'ala. Ito ea malopo wali, oli mongolio lo wali, ngoila dia lo mongo imamu, mohinda to Allah Ta'ala ea ando. Wau ti mongolio mamarenda to dunia. Lapatao wau lo ondo mota malaikati, udidu ore kenia jumula lio. Waulo dungo he suara lio. Mala-mala ekati ala boito, heli-helili to arasi boito, wau to mahaluku mohelu opato, wau to mongota ua boito. Timongo lio he polo iawa wolo suara udaa odie. Walau himba uma olo olo ta boito, patuti molo limo kawasa, oko kaya, ubijaki wau lotolo, hurumati, popo udaa wau puji. Lapatao ilo dungu heu nga amila mahaluku to soroga wau to dunia. Tato kuburu, wau tato deheto, hepolo iawa odie. Tieta hulo-hulo ato arasi, wau wala himba patuti pujiolo, hurmatiolo, popoudaalo, wau dihudihu kawasa sampe molaika. Mahaluku mahelo opata boito, hepola metamai. Amin. Wau mongota ua dulo pulu wau opata boito, malo sujudu wau lolubo.